Lo tenemos a cargo a Sergio Ríos y lo tenemos aquí. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, toda la gente muy entusiasmada con esto. Sí, la idea, me fui invitado justamente a un poco lo que era audiovisual. Y mi propuesta fue, como era hacia niños, sí, traer lo que para mí es el nacimiento del audiovisual o de la expresión, que es las sombras, el claro, teatro de sombras, ya que el ser humano se expresó a través de las sombras cuando descubrió el fuego, tal de cual, las sombras que proyectaba su cuerpo o objetos en las paredes de las cavernas. Y eso fue un poco traer la propuesta. La verdad que a los niños les re gustó. Ya había hecho, he llevado esta propuesta a parques, a otros lugares, y siempre veo eso, que se entusiasman, porque en este momento de tanta tecnología y todo, sí, totalmente, les resulta totalmente sorprendente a los niños que con una sombra, una luz y una sombra proyectada se pueden contar historias, puede haber cambio de colores, de luces, y bueno, y eso fue invitarlos a jugar, y fue eso lo que hice. Armé un pequeño teatrino, todo en cartón, también para que vean que se puede hacer con las cosas que uno tiene en su casa, e invitarlos a jugar y a contar historias. Algunos, como siempre, algunos niños son más tímidos, y sí, pero una vez que entran en juego, jugamos los dos, o los tal tres, cual, o los que están. No, y además vi muchas familias también, entonces, claro, las familias que se sumaban decían, che, está buenísimo esto, para ir sumando. Y ellos, una vez que entran, porque primero se encuentran con este, como decías vos, pequeño teatrino, y después entran ahí a la explicación, que es como el teatrino, pero más grande, me explicaba. Exactamente, fue el que está afuera, que es una cajita pequeña, se llama Teatro Lambe Lambe, sí, se originó en Brasil, y es un teatro llevado para un solo espectador en una caja. Bien. Este que traje yo tiene un cuento para niños que se llama Palabras Mágicas, y bueno, en ese se ve a través de un pequeño agujero, sí, y es solamente para un espectador. Al espectador se le colocan los auriculares. El que representa la obra también tiene auriculares, y de un lado él hace la representación y el espectador ve solamente las sombras y escucha los sonidos y el relato. Es alucinante para chicos y para grandes. Hace un rato llegaron dos chicas y, sí, y las invitamos a que vieran, y quedaron tan enloquecidas como los chicos. Porque la verdad que siempre, cuando desde que se armó este proyecto, se convocó a los niños y hasta 15 años. Pero la realidad es que se han acercado muchos adolescentes arriba de los, sí, 15, y las familias también. Entonces, y se coparon con todas las historias, sí, de acá. Sí, sí, ¿eh? Y te digo, se sorprendieron. Hubo algunos niños que tendrían ya 10 años y no tenían más, que entraron también a ver el Teatro de Sombras y quedaron alucinados. Y es algo tan sencillo como eso, decir, mirá, tenés una luz, intervenís esa luz con un objeto y la sombra que produce, viste, es algo que hasta les parece mágico, ¿viste? Es raro decirlo, porque en este momento, que como decíamos hoy, hay toda la tecnología y todo, mostrarles que algo tan sencillo puede producir tanta magia, ¿no? Totalmente. Pero bueno, como te digo, yo estuve jugando con los chicos que fueron, no, y una vez que descubren, ellos también pueden ir descubriendo. Claro, una vez, perfecto, que descubrieron cómo jugar, fantástico. Les traje también unas proyecciones que estoy haciendo también ahí en el taller, que es proyectar unas imágenes de video que son del campo, del cielo, e invitarlos, una vez que ya pasaron por ese pequeño teatro y les expliqué cómo funciona, a invitarlos a jugar con las imágenes en movimiento del proyector. Y también se sumaron, les gustó. Es como te digo, a veces es primero tener un poco de temor, de vergüenza, y una vez que se dan cuenta que uno está ahí para eso, para jugar, sí, y para, sí, que, sí, intervengan, se suman, y los grandes también, y los grandes, sus padres también. La verdad, sí, que me encanta, me encantó. Sergio, ¿esta propuesta va a estar solamente en el CMC o va a seguir en los otros sábados, en el Molino? Va a ser, creo que es una propuesta por mes, así que ya fui invitado a la próxima propuesta, bien, así que también voy a estar. Y quizás es muy posible que prepare otro, siga también con el Teatro de Sombra, porque me gusta, sí, y porque lo considero, como te decía hoy, que es una representación, no sé, lo más antiguo para mí, o que lo veo así como, como audiovisual. ¿El no cual? Sé. No, está bueno. No sé bueno, si está yo bueno. lo creo así, pero como audiovisual, pero es un y como una parte del teatro. Sí, yo hoy le decía a uno de los nenes, digo, vos ponete a pensar. Digo, vos estás ahí adelante y yo estoy representando la obra acá atrás. Es como si vos estuvieras mirando el televisor y yo estoy adentro, claro. haciéndote, le digo, la obra, la voz de los personajes, la acción, y todos quedaron fascinados. Me encantó, me encanta trabajar también con los niños, así que es algo. Sergio, ¿y tenés algún taller también en donde puedas en tu vida diaria acercar a los chicos así de esta manera? Ahora no, pero ahora no tengo un taller para acercar a los niños, pero por ahí puede darse más adelante. Olvídate, esa es la idea también. Sí. Por ahí poder llevarlo más adelante y hacer algo con los niños. Hacer y con la creatividad, que es fundamental. Es que eso es lo que quiero yo, la creatividad. En este momento, hace un rato, como te decía, con los niños, con todos los que fueron pasando, fue armar como pequeñas historias. Porque, viste, para hacerlos que se saquen ese temor o esa vergüenza, fue decirle, bueno, acá tenemos una sombra de una plantita, claro. y acá viene el gatito que se quiere subir a la planta. Voy a subir una planta. Y jugar con ellos y que interactuemos. Y la verdad, me impresionó, todos se sumaron. Qué bueno. La verdad que es así, me encantó. Fue muy bueno, muy comentado, y las dos veces que te fui a buscar estabas con gente. Así que dijimos, bueno, ahora este es el momento, estás solo, vamos a agarrarlo. Así que Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, por favor.